San Jordi Benito Usón, que buscó esta fotografía en internet. ¿Benito? Muy bien. Bueno, pues la referencia es, la cosa primera es de internet, pero las otras son fotografías que yo he hecho en una exposición de Rosas, en Rosas, Gerona. Y estas son las que a mí me han gustado por el color rosa y por el color fuego junto con el rojo. Y la poesía que hay un poquitín más abajo, esa de aquí arriba, arriba. Es una llavor, vais plantar amb amor i tendresa, la vais regar i em va fer una rosa, la que vais poder regalar amb un tan especial, amb tothom gaudeix del forn del carrer del dia de Sant Jordi. Molt bé!